Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos el segundo toque. Esta semana nos vamos a concentrar en varios asuntos de cómo Jesús veía a las personas y cómo podemos atraerlos a Él viéndolos como Él los veía, porque una cosa sí es real. Todos los que hemos aceptado a Cristo tenemos que traer amigos para Cristo. A usted a eso no le puede hacer el quite. Si usted escucha este audio, a usted le toca esta responsabilidad y no se la puede quitar de encima. Miren la siguiente historia de una curación. Marcos capítulo 8, versículo 23 al 25. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero no los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y lo hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Bueno, este es el único milagro que Jesús hace en dos etapas. Como es una persona ciega, al realizarle el milagro de una vez, le puede haber pasado como cuando estamos dormidos y alguien enciende la luz de nuestro cuarto en la noche y parece que la luz hiriera nuestros ojos porque tiene que acostumbrarse poco a poco a ver la luz. Bueno, Jesús vio esta necesidad antes del milagro y lo primero que hizo fue sanarlo un poco para que sus ojos se acostumbraran a la luz y luego lo sana totalmente. Hay una lección muy importante, porque el sanamiento fue gradual. Cuando vamos a una persona para acercarla a Cristo, tenemos que ver la gradualidad de las cosas. No todos están en el mismo tiempo, en el mismo momento, en la misma circunstancia para hablar el Evangelio. Ustedes no saben lo complicado, el reto para mí de estar hablando a diferentes públicos y que unos llevan tiempo escuchando y otros no. Y algunos me dicen, eres muy blando, eres muy duro, tienes que ser más claro. Bueno, yo solo oren por mí, que Dios me ilumine. Pero existe la gradualidad de las cosas. ¿Qué significa eso? Que la gente tiene perspectivas diferentes de cómo es la vida. Ha tenido una creencia durante mucho tiempo y yo no puedo llegar y ponerle el reflector en la cara. Lo voy a espantar de su cercanía con Jesús, de querer ver a Jesús. Hay algunos que prefieren ofender la fe de otras personas, ofender sus creencias, decirle que están equivocados, que están en el error, o hay otros que prefieren sencillamente prender una luz en medio de la oscuridad. No es lo mismo pelear contra las tinieblas que encender una luz. Cristo eso fue lo que hizo con este ciego, y eso deberíamos aprenderlo. Oye, no le eche el camión de la verdad encima a la gente de una vez. Vaya paso a paso, pero tampoco se quede dando poquita luz. Si alguna persona lleva meses escuchando la palabra, ya no tengas miedo de hablarle claramente. Muchos tienen miedo de perder su amistad, su prestigio, su posición social. No, dejémonos de historias. La gente no nos podrá reclamar en el día del juicio, oye, tú sabías esto y no me lo has dicho. Pero también hay que tener cuidado de la gradualidad de las cosas. Y el otro punto es que una inmensa mayoría de los milagros de Jesús vinieron a Él porque otros lo condujeron. Miren qué interesante. Busque necesidades en las personas, no seamos egoístas. Si usted escucha este audio, usted le corresponde traer a otros a Cristo, pero búsquelo a través de las necesidades. Satisfaga esas necesidades. En otras palabras, Dios le está pidiendo que usted sea el camino para que otros encuentren a Jesús. Y cuide el segundo toque. No ofenda las creencias de la gente. No ofendan lo que sabe. Con mucho amor, muestre primero interés en ellos y luego tómelos de la mano y váyalos acercando a Jesús. Qué bueno sería que todos usáramos este ejemplo. Seríamos efectivos en la predicación del Evangelio y en llevar amigos para Cristo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.